días más. La magia que nunca muere. Pascual y su grupo. ¡Alegría! Y muévete, nena. Rico, con sabor. Ah. Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas. Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para ti preguntarte si contigo lo mismo está pasando. No estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tu labio besar. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco durará y el tiempo te dirá. No estabas engañada. Y enamorado estoy de ti, amor. Estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tú la ves besar. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco durará y el tiempo te dirá. No estabas engañada. Ven que te quiero mirar y tú la ves besar. Tú eres mi enamorada. Tú eres mi enamorada. Sé que un poco durará y el tiempo te dirá. No estabas engañada.